Bella. Miguel. Miguel. Uf, Miguel. Sí, tremendo. Sigue siendo top uno en el Tiny Desk. ¿Para ti? Uf, Miguel, es como amigo. Es muy chévere, es muy chévere. Sí, sí, sí. Esta canción Adorn, perfecta para arrancar una nueva hora en mañanas. Es Halloween. Ya, sí. Y es Halloween de dulces. Claro que sí. Es Halloween de pedir, es Halloween de regalar. Si quieren sí. regalarnos, acá estamos. Exacto. Dulcecitos. Pueden mandar. Está bien, aceptamos con humildad. También. Lo que quieran compartir. Lo que quieran. Y por eso, hoy queremos preguntar, hace unos días preguntamos sobre comida, si ustedes fueran comida, ¿qué serían? Ajá. Y hoy vamos a preguntar sobre dulces. Dulces, chévere, me gusta. Si usted fuera un dulce, ¿cuál sería? Sí, está bien. Delimitemos entonces el tema de los dulces. Porque, sí, porque Andrés me mandó lejos. Tú tenías una opción que era un helado de estos caseritos que son deliciosos, que son de dulce, por supuesto, y que son ricos. Pero yo no sé si eso clasifica en dulce. No, exacto. Tienes razón. Yo creo que me enfoqué fue en el postre. Exacto. Tú estás no es antojada. Está hablando el hambre. Exacto. En dulces, no, dulces de pedir, dulces de chiquitos. Sí, de dar, esos que uno daba cuando salía a pedirlos. Y hay de todo, hay una cantidad de cosas. Entonces, Andrés Felipe, yo sería una burbuja de estas de chocolate. ¿Rellenita? Con centro de Arequipe, tiene lo mejor de los dos mundos. Es compacto, muy rico, es chiquito, no es empalagoso. Exactamente. Chocolate es oscuro. Chocolate blanco. Ah, ¿no te gusta el chocolate? O sea, sí, blanco. Sí, pero me parece más rica la de... Entiendo, la negrita. Normal. Exacto. Tradicional. ¿Tú? Una sombrillita de chocolate. De esas sombrillitas chiquititas que vienen con este empaque metálico de colores. Legendaria, exacto, maravillosa. Por lo mismo, legendaria, maravillosa. Gracias. Exacto, tú eres así apoteósica. Dos palabras. Calmas antojos, deliciosa. Pequeñita. Pequeñita, no, muy bien. No va más allá. Eres tú, ¿sabes? Gracias, sí. Y además, ¿sabes que mucha gente se disfraza también de dulces, de comida? He visto ese disfraz, he visto... Ah, sí, es sombrillita, fantástico. Bombombunes, bueno, he visto muchas cosas. Así que esa es nuestra pregunta para hoy, perfecta para la noche y el día de Halloween. ¿Cuál sería un dulce que usted sería? ¿O usted cuál dulce sería mejor? Al revés. Escuchemos a Ed Sheeran con esto que se llama Shape of You.